Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes, 28 de noviembre. Por serte fiel, yo contemplaré tu rostro, Señor, y al despertar, espero saciarme de gloria. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquellos días, Daniel le dijo al rey Nabucodonosor: Tú, rey, has tenido esta visión. Viste delante de ti una estatua gigantesca, de un brillo extraordinario y de aspecto imponente. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Tú la estabas mirando, cuando de pronto una piedra que se desprendió del monte, sin intervención de mano alguna, vino a chocar con los pies de hierro y barro de la estatua, y los hizo pedazos. Entonces, todo se hizo añicos: el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Todo quedó como el polvo que se desprende cuando se trilla el grano en el verano, y el viento se lo lleva sin dejar rastro. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este fue tu sueño, y ahora te lo voy a interpretar. Tú, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino y el poder, el dominio y la gloria, pues te ha dado poder sobre todos los hombres, sobre las bestias del campo y las aves del cielo, para que reines sobre ellos. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti surgirá un reino de plata, menos poderoso que el tuyo. Después vendrá un tercer reino, de bronce, que dominará toda la tierra. Y habrá un cuarto reino, fuerte como el hierro. Así como el hierro destroza y machaca todo, así él destrozará y aplastará a todos. Los pies y los dedos de hierro mezclado con barro que viste representan un reino dividido. Tendrá algo de la solidez del hierro, porque viste el hierro mezclado con el barro. Los dedos de los pies, de hierro y de barro, significan un reino al mismo tiempo poderoso y débil. Y el hierro mezclado con el barro quiere decir que los linajes se mezclarán, pero no llegarán a fundirse, de la misma manera que el hierro no se mezcla con el barro. En tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido, ni dominado por ninguna otra nación. Destruirá y aniquilará a todos estos reinos, y él durará para siempre. Eso significa la piedra que has visto desprenderse del monte, sin intervención de mano humana, y que redujo a polvo el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. El Dios grande ha manifestado al rey lo que va a suceder. El sueño es verdadero, y su interpretación

tan grandioso, tan tremendo, pues terminó perdiendo el sentido, terminó enloqueciendo. Pero bueno, por lo menos en su tiempo había mucho terror. Le manda a preguntar el sueño de la estatua y le va explicando a Daniel cómo esa estatua, que parece fortísima porque es de oro, de plata, tiene los pies de barro. Es una predicción de que estos poderes del mundo tan tremendos que son capaces de decidir en billones y trillones de dólares la compra de las armas, las guerras, pues también ellos pasarán. Por esto Jesús en el Evangelio, cuando le ponderan las obras del templo, dice algo tremendo: no quedará piedra sobre piedra de esto que están admirando. ¿Qué quiere decir esto, que Jesús la tenía contra el templo? No, es que el templo podía ser una señal de la soberbia, como estos que fundan mega iglesias, casas de Dios, templos grandiosos, que no son para gloria de Dios, son para gloria del pastor, del predicador que hizo esta iglesia, ojalá que con dinero honrado, pero eso se está por averiguar. No hay ningún poder en este mundo que tenga, pues, los pies de oro. Todo el mundo tiene los pies de barro. Por eso Jesús advierte: cuidado con que los engañen. Dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Y esto sucedió. Poco tiempo después de Cristo, apareció un guerrillero que se llamaba Jesús, hijo de la estrella, y engañó a la gente y terminó todo muy mal. La esperanza nuestra no está en poderes materiales, de fuerza militar, de cualquier cosa, sino en Jesucristo, el Señor. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: cuando escuchamos noticias de guerras tremendas, recordamos que Dios está por sobre todo y que de algún modo, pues estos poderes van terminando. No es que estemos contra nadie, contra ningún país, pero están destinados a pasar como todo pasa. Y en segundo lugar, ¿no será que nosotros también caemos en este engaño, no? De señales que están por venir, de falsos predicadores, reverendos pastores que se presentan como el Mesías, el enviado de Dios, el apóstol fulanito. Bueno, moverán muchos millones porque, desgraciadamente, como dice Pablo, la fe se vuelve un negocio. Pero tenemos nuestra certeza en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos invita a ver más allá de la solidez del templo, del poder de la tecnología, de la potencia humana, y le decimos: oh Cristo, verdaderamente todas las cosas pasarán, pero tú lo que quieres, Señor, es que nosotros tengamos nuestra fe puesta en ti. Danos esperanza, porque cuando el mundo parece derrumbarse por las guerras, pues nos quedas tú, Señor, que eres el fuerte, el santo de Israel. Amén. Hoy en la contemplación, el salmo corresponde más bien al capítulo tercero de Daniel, que dice: bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Dios es uno. No hagamos dioses del poder económico, del poder de las armas, del poder de la tecnología. Solo Dios es Dios. Por eso dice: todos bendigan al Señor. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está viendo cómo construyen ese templo. Él no desprecia el templo porque era un lugar de oración. Desprecia la soberbia humana, de estos que hacen megatemplos enormes para manifestar que su asamblea es grande y que tienen el poder de los dólares. Lastimosamente es así. No, pensemos que Jesús es el templo vivo, en la cabeza y nosotros su cuerpo. Digamos una vez más: bendito seas para siempre, Señor. Hoy en la acción, en esta semana tan importante porque celebramos a Cristo, Rey del Universo, y vamos hacia el Adviento, nos proponemos dos cosas: revisar nuestra confianza. Estos tiempos son tiempos agitados, de guerras, nos parece que de pronto hasta nosotros nos puede caer algo. Pidamos a Dios que paren estas guerras, que son producto de odios, de rencores irreconciliables, y que venga la paz. En segundo lugar, ninguna gloria humana es tan grande como la gloria de Dios. Hay quienes hacen obras religiosas para gloria humana, pero no. La Iglesia Católica busca, como dice Papa Francisco, la gloria del Señor en lo sencillo. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.